y se enamoró de alguien que no lo quiere, no siente nada por él. Donde manda corazón no manda pensamiento, así es el amor, sorprende en cualquier momento. Tú no eliges de quién te vas a enamorar, así es la vida, te da una jugada fatal. Eso no manda pensamiento.